Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Is a good change, especially after the government has been in power for some time. Bienvenidas una semana más a este documental sonoro transfeminista. Aunque estemos recluidas en casa, vamos a seguir emitiendo nuestras cápsulas semanalmente. Antes que nada, queremos haceros una recomendación radiofónica. Se trata de un nuevo programa hecho desde Granada por compañeras y colaboradoras nuestras. Se llama Cómeme la oreja. Es un podcast postporno, independiente, indecente y mamarracho para perras ardientes. Os dejamos su programa piloto en nuestro canal de iVoox. Esta semana nos vamos a la Holanda de la Segunda Guerra Mundial, de la mano de Frieda Belinfante, violonchelista, la primera mujer en Europa en dirigir una orquesta y que además llevó a cabo una lucha antifascista notable. Hoy, en Cápsulas Feministas, Frieda Belinfante, violonchelista de éxito, pionera en el mundo de la dirección de orquestas y azote de los nazis. Yes, it's fucking political. Everything's political. Cuando andas a la caza de historias de mujeres que se empotraron hace mucho, es una bendición encontrar un testimonio directo, un diario, una carta, unas memorias. No son frecuentes, así que cuando te cruzas con uno, lo atesoras porque tiene un valor incalculable. Imaginaos entonces nuestra emoción al saber, mientras leíamos sobre la historia de Frieda Belinfante, que existía un vídeo de una entrevista de más de 7 horas grabada un año antes de su muerte. I feel very lonesome if there's nobody that I can help and love and protect. And I don't understand people that can only live for themselves. I can't understand it. Where do you get your happiness? Where do you get your satisfaction? No hay muchas fuentes para conocer la vida de Frieda en detalle, pero esta, la del Museo Estadounidense Conmemorativo del Holocausto, es memorable. Las cintas están digitalizadas y pueden consultarse gratis en la página web del museo. Esta historia comienza a principios del siglo XX, cuando un señor pianista decide formar una banda de música con sus 4 hijos y le da a cada uno un instrumento aleatorio para ver si tienen talento. Tenemos nuestras dudas sobre este método, pero no vamos a ser nosotras las que juzguemos el acercamiento pedagógico de un padre hacia sus hijos. Desgraciadamente para nuestro señor pianista, solo una de sus hijas, Frieda, a la que le había endilgado un violonchelo, había heredado su talento musical. Eso sí, había heredado un talento que compensaba por todos los demás. Pero como de costumbre, rebobinemos. Frieda Belinfante nació en Ámsterdam en 1904. Generalmente, hacía lo que le daba la gana, porque cuando le pedía permiso a su madre para hacer algo, esta siempre le decía que le preguntara a su padre. Y cuando le preguntaba a su padre, este le respondía que hiciera lo que le diera la gana. Como veis, un circuito sin fisuras. Tampoco mentiremos, se intuye por la forma en que Frieda lo cuenta, que en realidad su padre le daba permiso porque sabía que su hija iba a hacer lo que le diera la gana de todos modos. Según la hermana de Frieda, todo el mundo andaba detrás de ella cuando era adolescente. Tanto los tagales como las tagalas, aunque a ella solo le interesaban estas últimas. No necesariamente porque fuese una chica guapa, sino porque estaba muy segura de sí misma, llena de vida. Además, Frieda venía equipada con una función poco común y altamente atractiva. Como te descuidaras, te arreglaba la vida. Y no, no es broma, te arreglaba la vida. La primera vez que Frieda se pasó tres pueblos ayudando a alguien, tenía nada más y nada menos que 16 años. Una amiga rusa había cumplido los 21 y quería volver a su país para casarse con su prometido, pero las autoridades no le daban los papeles. Entonces Frieda decidió que eso no estaba bien y que había que arreglarlo. El concepto de autoridades era bastante relativo para ella, como veremos más adelante. Así que falsificó un pasaporte para su amiga, que debió de salirle bastante bien, porque coló. Además, ahorró dinero, le compró un billete de tren y un día, de madrugada, la acompañó hasta la estación. A pesar de todo esto, la chica contactó con Frieda a mitad del camino porque se encontró desorientada y sola, sin saber qué hacer. Así que Frieda le dijo más o menos a su padre que se iba a ir de viaje un segundito, que tenía que mandar a una amiga a Rusia. Como ya hemos dicho, el cielo era el límite cuando se trataba de pedirle permiso a su padre. Así que este buen hombre, el pianista, dio su beneplácito. Y Frieda fue a buscar a su amiga. Y efectivamente la envió a Rusia. No sabemos muy bien qué deciros de todo esto. No sé vosotras, pero aquí a los 16 años estábamos, no sé, aprendiendo a freír un huevo quizá. A esta edad, Frieda ya había decidido que sentía gran admiración por las mujeres y conoció al que sería su primer amor, Henriette Bosmans, una compositora y pianista de renombre. La relación no era especialmente sana, la verdad. Frieda la describe como uno de los grandes amores de su vida, pero reconoce que ella daba muy poco y exigía mucho. También admite que bueno, que le parecía bien, porque Frieda siempre tuvo mucha devoción por dar más que por recibir. A pesar de que tenía 16 años y Henriette 26, Frieda era la que cuidaba y se preocupaba de ambas. Durante los 7 años que vivieron juntas, de hecho esta tuvo muchas relaciones con hombres, lo que a Frieda no le hacía ninguna gracia, obviamente. La relación acabó desintegrándose de manera gradual cuando Frieda, agarraos, se casó con un señor flautista, Joe Belkamp, que se empeñó en casarse con ella, aunque esta le dijo 80.000 veces que no estaba interesada en relaciones precisamente con señores. Un día, este va y se presenta con un revólver en su casa y le dijo que no quería vivir sin ella. Todo muy romántico y nada tóxico. Frieda, no demasiado impresionada, le dijo básicamente que podían casarse, claro que sí, si así dejaba de dar la brasa con el tema, pero que las cosas entre ellos no iban a cambiar a ningún nivel. Él aceptó, se casaron, y vaya, luego se deprimió porque su esposa lesbiana no lo quería, es que no se podía saber, ¿eh? Yo no se podía saber. El matrimonio duró poco, obviamente. Mientras todo esto pasaba, Frieda, en los últimos años de su veintena, daba clases de música y se había convertido en toda una figura del violonchelo en su país y en la primera mujer en Europa en dirigir una orquesta profesional. Fue bastante feliz en esa época. Su carrera musical era un éxito y seguía en ascenso, meteórica. Tenía sus amoríos aquí y allá. Seguía haciendo lo que le daba la gana, como siempre, y había empezado a vestir trajes de chaqueta y a llevar el pelo corto. Todo un clásico del boyerismo de la época que hasta ese momento no se había atrevido a adoptar. Incluso ganó el primer premio en un concurso para directores de orquesta, que consistía, precisamente, en dirigir una orquesta de gran renombre. Aunque Frieda jamás llegó a disfrutarlo. Os preguntaréis, ¿por qué? Ay, amigas, pues porque estamos en 1940. Acaba de empezar la ocupación nazi en los Países Bajos y Frieda tiene otras prioridades, que incluyen exclusivamente luchar contra los nazis. una de las primeras cosas que hacían los nazis era captar a los artistas. Porque, oye, no eran tontos. Y sabían que la producción musical, literaria y artística de un país vale su peso en oro como herramienta de control e influencia. Si eras artista, tenías que producir lo que ellos te indicaran. Si no lo hacías, nadie te contrataba y te morías de hambre. Sabiendo lo que había pasado en otros países vecinos, Frieda empieza suave. Disuelve la orquesta que dirigía para evitar posibles acercamientos indeseados y empieza a trabajar con un grupo de músicos, poetas y otros artistas que intentaban apoyar económicamente a los que se negaban a colaborar con los nazis. Pero a medida que avanza la ocupación, se enredan más y más en movidas que les pueden costar la vida. Y el pequeño grupo de artistas acaba convirtiéndose en uno de los frentes más activos de la resistencia en los Países Bajos. La principal tarea de Frieda en el grupo es falsificar documentos, como ya había hecho en su día con la muchacha a la que ayudó a llegar a Rusia y que probó era uno de sus grandes dones. Su compañero en la falsificación de documentos era un poeta, también homosexual, llamado William Arondeus. Al principio no hablaban mucho, más allá del trabajo. Pero una noche, William le pregunta a Frieda si cree que vivirán para ver el final de la guerra. Y ella le responde que no. Después de haber pasado meses de escondite en escondite, contactando en secreto con familias judías y evitando la vigilancia de los nazis, es fácil imaginar por qué ni Frieda ni William pensaban que saldrían vivos de aquella situación. Pero no deja de sorprendernos que a ninguno de los dos le importara. «Voy a pedir un precio alto por mi vida», le dijo Frieda. A partir de ese día forjaron una relación de amistad mucho más estrecha, trabajando juntos con la armonía y la eficacia de la confianza ciega, mientras seguían buscando pisos vacíos para trabajar y familias a las que ayudar. El matrimonio judío no llegó a la cita que habían concertado con ellos. Frieda decidió ir a casa del matrimonio a investigar, que es, como os imagináis, tan mala idea como suena. Allí fue arrestada por la Gestapo, que enseguida envió agentes a casa de Frieda para requisar todo lo requisable. Y con todo lo requisable, teniendo en cuenta que hablamos de una dictadura, es literalmente todo lo que no esté clavado al suelo. Así que situaos. Frieda está en el cuartel general de la Gestapo. Le han confiscado la mitad de su casa para investigarla. Es 100% culpable de todo lo que puedan sospechar y de unas cuantas cosas más. Pinta bastante mal. Afortunadamente, tiene un plan que cuenta con la virtud de la simplicidad. Solo requiere las dotes teatrales que descubres que tienes cuando eres una falsificadora de documentos de la resistencia y te ha arrestado la Gestapo. Sí. Es exactamente lo que estáis pensando. El plan de Frieda era hacerse la tonta. «Señor de la Gestapo, ¿a dónde me lleva? Señor de la Gestapo, ¿pero por qué me arresta? ¿Se han llevado la comida de mi casa? ¿Cómo voy a comer ahora, señor de la Gestapo? Señor, señor de la Gestapo, si mi hermano está casado con una mujer judía, ¿la puedo visitar? ¿Y él me puede visitar? Ay, no entiendo las leyes, señor. ¿Me explica las leyes, señor? Ay, no sé mucho de leyes, señor de la Gestapo. Señor de la Gestapo, señor de la...» Intentaron retenerla, pero después de hacer llamar a un alto oficial para contarle una información secreta, que en realidad no tenía nada que ver con nada, del tipo, mire, si quieres saber un secreto, Pepe es rico, pero nunca lleva dinero encima para que le invitemos a las cañas. Los nazis estaban hartísimos de ella y la mandaron a su casa. Y ella dice que no. Que no se va a su casa porque ellos le han robado la comida y los muebles, ¿y ahora cómo va a comer? Ah, ¿pensaba usted que me iba a engañar y a quedarse con mis muebles, señor de la Gestapo? Total, que la primera vez que estéis en una situación que parezca terrible, acordaos de que la Gestapo arrestó a Frieda Belinfante por cometer un número alegre de crímenes y al día siguiente la mandaron sin cargos de vuelta a su casa y le devolvieron todo lo que le habían quitado. Sinceramente, pocas veces el ser humano ha realizado una jugada como esta. Y al día siguiente, de vuelta a falsificar en la sombra, a dar conciertos clandestinos para cristianos y judíos y asegurar pisos francos. Aquí no ha pasado nada. Un día, durante una reunión, nuestro grupo de artistas se da cuenta de que tienen un grave problema con el que no habían contado hasta entonces. Resulta que en el registro civil de Ámsterdam hay copias de todos los documentos de identidad de ciudadanos. Así que si un día alguien le da por cotejar uno de los documentos falsificados con el original del registro, enseguida se van a dar cuenta de que alguien está repartiendo documentos falsos como churros. Así que Frieda propone una solución: destruir el registro civil. A ver, no es un plan muy elegante, pero como diría Sir Terry Pratchett, cuenta con la ventaja de la simplicidad y una larga tradición de éxito, lo que es prenderle fuego a las cosas. Así que estos poetas, músicos y artistas se pasan 4 meses trazando un plan de ataque que incluye uniformes falsos, mapas del recinto, sedantes para guardias y una vigilancia de horarios que ríete tú de Misión Imposible. El ataque se realizó el 27 de marzo de 1943 y fue un enorme casi éxito. Por un lado, y acorde con lo que habían planeado, el edificio quedó parcialmente destruido y no hubo víctimas. Por otro, en el incendio que resultó del ataque, solo se destruyeron alrededor del 15% de los documentos del registro. Aunque la repercusión final, para alegría de todos, fue considerablemente mayor, porque el suceso le dio pie a mucha gente para ser increíblemente incompetente en su trabajo. Los que trabajaban en el registro se pasaron meses sin encontrar nada, porque casualmente todo lo que les pedían se había perdido en el incendio. Y ay, los bomberos se equivocaron un poquito apagando el incendio y resultó que con tanta agua se destruyeron muchísimos más documentos. Pero Frieda y sus compañeros no tuvieron tiempo de celebrar el éxito de su plan, porque el grupo fue traicionado. La Gestapo arrestó y ejecutó paulatinamente a todos los que habían llevado a cabo o planeado el asalto. Las últimas palabras de William Arondeus, que había sido el jefe de la operación, fueron las siguientes: que se sepa que los homosexuales no somos cobardes. En cuanto supieron que habían sido traicionados, el grupo se separó para que les fuera más fácil ocultarse. Frieda decidió entonces hacerse pasar por hombre para asegurarse de que su rastro fuese difícil de seguir. Y así estuvo meses ocultándose bajo un nombre masculino. 3 meses en los que llegó incluso a cruzarse con su madre sin que ésta la reconociera y sin siquiera poder saludarla. 3 meses en los que le fueron llegando noticias de los arrestos y las ejecuciones y asesinatos de sus compañeros. Cada vez que leía sobre ello, pensaba que ella sería la siguiente. Aún así, la Gestapo le seguía la pista y la situación se hizo insostenible, por lo que Frieda tuvo que huir con ayuda de otros pequeños grupos de la resistencia, pasando por varios países. En ocasiones tuvo que deshacer el camino al encontrarse que sus mensajes habían sido interceptados o con que la ruta de escape elegida estaba siendo vigilada. Tardó casi 2 meses en llegar a Suiza tras cruzar los Alpes a pie en invierno en 1944. Finalmente, la admitieron en un campamento de refugiados, donde Frieda cuenta que tuvo problemas para integrarse porque los demás refugiados, al saber que era lesbiana, no querían compartir espacio con ella. Es aquí cuando, por fin, lejos de la amenaza de muerte, pero aún rodeada de hostilidad, Frieda tiene tiempo de rememorar todo lo que había pasado. Se sentía, en sus propias palabras, vacía, muerta por dentro. Cuando por fin acabó la guerra y volvió a Ámsterdam, se dio cuenta de que no había represalias para los que habían colaborado con los nazis, los que habían vendido a sus vecinos, los que habían vendido a sus amigos o los que habían cobrado por enviar a otros a la muerte. Y se dio cuenta de que nadie hablaba de la guerra. Era como si nada hubiera pasado, porque todos querían olvidarlo lo antes posible, dejarlo atrás, enterrar el dolor y la vergüenza. Pero Frieda no podía olvidarlo. No después de todo lo que había hecho, lo que había visto, lo que había perdido. No podía soportarlo. Así que en 1947 decidió poner rumbo a Estados Unidos. Cosas, el violonchelo de Frieda cambió de dueño un par de veces antes de volver con ella. Durante la guerra, lo vendió a cambio de fondos para el grupo, ya que su benefactor estaba vigilado por los nazis y no podía darles el dinero para apoyar su causa de forma abierta. Bueno, ya en América, Frieda se ennovia con una muchacha con la que compra un coche y se pasean por el país durante todo un mes. Carretera arriba, carretera abajo. Conocer gente, descubrir sitios nuevos. No sana sus heridas, pero distrae su mente, lo que suele ser un buen comienzo. Después se pillaron juntas una casita en Laguna Beach, donde vivieron de forma tranquila, y Frieda, por fin, tuvo tiempo para descansar como se merecía. Y entonces, por primera vez desde la guerra, Frieda vuelve a tocar el violonchelo por placer. Han pasado muchas cosas desde entonces, pero recordemos que antes de la guerra tenía una carrera musical meteórica y que esta era su gran pasión. Por aquel entonces todavía conserva una reputación importante a nivel internacional. Y además, sabemos que cuando quería algo, era un poco como un misil tierra-aire. Así que vuelve a meter la cabeza en el mundo de la música y poco a poco se entrega a él completamente. Primero en Laguna Beach y luego en Santa Fe, con la que sería su última pareja. Frieda retoma conciertos, su carrera de directora de orquesta y sus clases de música. Dedica el resto de su vida a vivir tranquila. Bueno, y por vivir tranquila, nos referimos a formar un montón de músicos, fundar una orquesta filarmónica de Orange County, una de las primeras orquestas profesionales sin ánimo de lucro, de hecho, y luchar siempre contra la homofobia de sus compañeros, que la retiraron de más de un puesto de trabajo. Ya sabéis, tranquila, pero en la escala de Frieda Belinfante, que no en la escala humana. Murió en Santa Fe con 90 años, en 1995. Su nombre y sus actividades durante la guerra habían quedado completamente olvidados, y tan solo un par de años antes de su muerte se empezarían a reconocer sus hazañas. Todos los que la conocían dicen que nada la detenía, ya fueran problemas de salud, dinero, profesionales, prejuicios contra su sexualidad o la ocupación nazi. Nada podía pararla, porque tenía una confianza absoluta en sus acciones, en la necesidad de posicionarse y de ayudar a los demás. Si alguien tenía problemas, actuaba. Si algo no le parecía justo, lo arreglaba, lo cambiaba. Incluso creyendo que no saldría viva de la guerra, todos los días luchaba por dejar atrás un mundo mejor que el que se había encontrado. Y así, os dejamos con una de las frases con las que nos conquistó al ver su entrevista. Siempre ayudo a otra gente. Si lo merecen o no, eso viene después. No todos se merecen el esfuerzo, pero el esfuerzo siempre merece la pena. Palabras pronunciadas por una mujer de aspecto ya frágil, pero con la voz suave y la mirada clara. Una presencia todavía sólida en su traje de chaqueta blanco, desovillando la historia poco a poco con una sonrisa honesta. Frieda Belinfante, violonchelista de éxito, pionera en el mundo de la dirección de orquestas y azote de los nazis. Cápsula extraída y libremente adaptada de Señoras que se empotraron hace mucho, de Cristina Domenech. Puedes escuchar este programa en las radios que nos han hecho un hueco en su parrilla: Zinziliki Irratia en Orereta, Irola Irratia y la 97 Irratia desde Bilbao, en Madrid desde Radio Vallecas, Radio Enlace, Onda Latina y Radio Chata. Radio Color en Cuenca, en Barcelona en In Out Radio, la Radio Lésbica Online y Radio Pica, Radio Malva en Valencia, Radio Activa en Alcoy y Valdealbaida, Onda Color desde Málaga, Radio Filispim en Ferrol y en Radio Iris 7 desde Aranda de Duero. También desde el portal web serhistórico.net, en archive.org y en nuestro canal de iVoox. Estamos abiertas a colaboraciones en guión y locución y a propuestas de biografías. Solo tienes que escribirnos a la dirección capsulasfeministas@riseup.net. Thank you.